condiciones de tener en cuenta algunas condiciones biográficas de él, que nace en Alemania, una familia posicionada, es abogado y se dedica a la investigación, y vive principalmente en el siglo XIX. O sea, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Por eso algunos lo consideran eurocentrista o que está a favor del colonialismo. La cuestión, una de las cuestiones fundamentales que tiene que quedarle clara en el caso de nosotros que estudiamos historia es la cuestión de los modos de producción, que ya lo dijo Bernardo, pero como son ingresantes por ahí no les es familiar la cuestión de los modos de producción, que son modelos teóricos. Eso quería recalcar yo cuando estaba hablando Bernardo. O sea, ¿qué quiere decir que son modelos teóricos? Que no se ajustan a la realidad. O sea, si bien tienen relación con la realidad, porque, o sea, hay cuestiones que sí se dan en esos modelos teóricos, que son en base a la realidad que están formulados, pero son modelos teóricos. O sea, no se dan en la realidad tal cual. O sea, si uno considera, por ejemplo, que el modo de producción esclavista tiene un esclavo que es un instrumento, tiene un explotador, un amo, un explotador, en las condiciones de guerra, etcétera, etcétera, no quiere decir que en Grecia y en Roma son exactamente como él plantea ese modelo. Ese modelo es un modelo de análisis. Es todo. Ustedes más adelante en la carrera van a tener teoría de la historia y van a tener otras materias donde van a empezar a entender por ahí qué es esto de aplicar la teoría a la historia. O sea, si uno no aplica la teoría de la historia es, como dice ahí Juan, únicamente un relato de hechos. O sea, una crónica, un relato de hechos consecutivos, sin explicarlo, sin comprenderlo y sin analizarlo teóricamente. Esto no es que lo tienen que entender ya hoy en esta clase ni mañana cuando lean los textos. No sé si me explico. O sea, como Marx plantea esos modelos teóricos y no es, como dijo Bernardo, historiador, netamente historiador, como nosotros ahora consideraríamos un historiador, porque es un bagaje más amplio en otra época en donde no está tan estratificado, tan divorciado una ciencia de la otra, que ahora vuelve a ser una interdisciplina, pero la cuestión es que ustedes tienen que entender que cuando ustedes ven que un autor habla de los modos de producción, ahora no, pero en las materias venideras, habla del modo de producción comunal o asiático, o Perry Anderson en Transición de la Antigüedad al Feudalismo les va a hablar del modo de producción esclavista, ese modo de producción esclavista significa que es una herramienta de análisis marxista. Y si un autor la usa, no quiere decir que sea netamente marxista, igualmente. Otra cuestión de los modos de producción es lo que explicaba Bernardo de otra manera, pero cuando uno habla de un modo de producción esclavista en Grecia y Roma, supongamos, o en Estados Unidos del siglo XIX, ese modo de producción esclavista puede ser dominante o puede estar en la sociedad conviviendo con otros modos de producción. Al mismo tiempo que está el modo de producción esclavista, puede haber un modo de producción feudal, o es difícil que pase, pero otro tipo de modo de producción. No sé si me explico. O sea, el sistema esclavista no quiere decir que son todos amos esclavos. También hay otro tipo de trabajador, que puede haber un trabajador asalariado, como pasó en Estados Unidos en el siglo XIX. Sí, la mano de obra esclava era la que cultivaba los campos y hacía otro tipo de trabajo, pero no era todo el sistema esclavista. Es por ahí lo predominante, lo que sustenta un sistema, pero no quiere decir que ese modo de producción sea único o único, la única forma de ese modo. Después está la cuestión de las transiciones, que es lo que explica el marxismo. ¿Qué quiere decir las transiciones? Entre modo de producción, un modo de producción y el de y otro, él es el que principalmente va a explicar Marx por la fuente que tiene y por el acceso a la información que tiene, es de la transición del feudalismo al capitalismo. ¿Cómo era antes el modo de producción? ¿Cómo era la producción anterior al capitalismo y la transición? Es decir, ¿cómo va cambiando hasta transformarse en capitalismo? Por eso, por ejemplo, Perry Anderson, que pertenece a la corriente marxista británica, en su libro Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo, va a hacer eso, va a explicar cómo va transformándose el sistema antiguo, o sea, el modelo antiguo, modo de producción esclavista, al modo de producción feudal, cómo se transforma de alguna forma del esclavo al siervo, en cuanto al trabajador explotado del momento, digamos, en una visión marxista, británica y del siglo XX. Por Perry Anderson todavía sigue en actividad. ¿Se entiende eso o no? ¿Le dan una idea? ¿Qué me ibas a preguntar? No, volver sobre este señor. Cojo. A mí lo que me llamó la atención es que establece siete categorías determinantes por las cuales él determina quiénes son, lo que podríamos decir, marxistas que, no sé si la expresión vale, los que tocan más o menos de oído y los que realmente son marxistas. Los que serían por los conocimientos más abarcativos, los que leen a Marx realmente y se... Y distingue a esto de los que solamente utilizan la terminología, como dijiste vos, en la sociedad esclavista o el modo de... Claro, usar los conceptos o herramientas conceptuales de Marx no quiere decir ser marxista. Si uno habla de la explotación o de clase, porque también está la cuestión de clase, la clase, lo que Andrea Bernardo, de toda la biblioteca que hay escrita sobre clase no está definida por lo que dicen los estudiosos de Marx, explícitamente por Marx, así digamos, la clase es cuando, bueno, la clase pobre es los que llegan hasta 1.000 pesos, los de 1.000 a 2.000 en la clase media, la clase alta, no es esa visión de la clase. Por ejemplo, hay un autor que se llama Hans Rath, que es marxista, y él plantea que la clase se da cuando hay una clase que hay un grupo que explota al otro. Entonces ahí hay dos clases diferenciadas, el explotador y el explotado. En el caso de los esclavos, el amo y el esclavo, en el caso del feudalismo, el señor y el siervo, y acá en nuestro caso, empresario, trabajador asalariado. Ahí hay dos clases diferenciadas para ese autor. Por eso, después, cuando uno habla de un concepto en historia, por ahí es bueno definirlo. O sea, algunos hacen así, voy a hablar de clase, entendiendo clase como tal cosa. ¿Qué es lo que va a entender por clase? Lo que sí, o sea, son de raigambre marxista en las ciencias sociales esos conceptos. Después, los tipos de dominación son weberianos, o son los modelos teóricos que va a plantear Weber. Eso lo van a ver más adelante en la carrera. Igualmente, lo que tienen que tener ahora en claro es la corriente marxista británica y los lineamientos generales de Marx, igual lo están viendo en las otras materias, me imagino. ¿O no? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Qué es lo que ven de Marx, tío? Yo soy lo que lo quiero. No, vamos a empezar mañana y pasado. ¿Cómo? En las otras materias, mañana y pasado. ¿Con Marx? ¿Qué digo? ¿Lo que y ya la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la Bueno, continuando con Marx entonces, y lo que plantea Hobsbawm, que por ahí es un poco complejo el texto, y no conocen ni Marx ni las tradiciones historiográficas a las que él hace mención. Él después va a hablar de otro de los conceptos importantes para Marx, que es el trabajo. Y tanto para Marx como para los filósofos es importante el trabajo, o por ejemplo para algunos antropólogos que dicen que el trabajo en sí es el que transforma la materia. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué es importante el concepto de trabajo para Marx? Porque está diferente, pero porque él considera el motor de la sociedad. Él a veces dice formaciones sociales, y en vez de sociedad dice formaciones sociales o sociedades. El trabajo tiene que ver, la forma de trabajo tiene que ver con la forma de producción. Por eso es que los que dicen que hace mayor hincapié en la economía que en las demás cuestiones lo tachan de determinista económico, porque hace hincapié en el trabajo, la forma de producción. Por eso cuando hablamos de los modos de producción, las transiciones son los cambios en las relaciones de trabajo. Por eso es importante el concepto de trabajo para Marx. Lo que planteaba Gandulia era que la relación entre el hombre y la naturaleza no era determinista, sino que era un condicionante la naturaleza sobre el hombre. Pero no es lo que determina que el hombre actúe de diferentes maneras, porque el hombre, a su vez que se adapta al medio, lo que dice ahí Hoffman es que también piensa y acciona en tanto que lo que piensa, aunque no le salga de la forma que lo planea. Por eso estudiar la historia del hombre es diferente a estudiar, dice ahí, la historia de la ecología. Si uno estudia la historia de la ecología, estudia los cambios en la naturaleza, se va sucediendo. En cambio, en el hombre hay una planificación que después no se lleva a cabo o no. Lo que decía ahí, que es, bueno, se lo iba a comentar, es por ahí un poco complejo. ¿Tiene ahí el texto de En la página 167, que habla de la contribución a la crítica de la economía política, que es lo que analizaba en sociología, dice: la ambigüedad de sus términos ha dado pie a un debate en torno a exactamente qué son las fuerzas y relaciones sociales de producción, qué constituye la base económica, la superestructura, etc. También está clarísimo desde el principio que, dado que los seres humanos tienen conciencia, la concepción materialista de la historia es la base de la explicación histórica, pero no es la explicación histórica misma. La concepción materialista de la historia, recuerden lo que dijo Gandulia, concepción materialista de la historia en oposición a la concepción idealista de Hegeliana. Dice: la historia no es como la ecología. Los seres humanos deciden y piensan en lo que sucede. Eso es lo que estábamos hablando recién. No está tan claro si es determinista en el sentido de permitirnos descubrir lo que inevitablemente sucederá, a diferencia de los procedimientos generales de la transformación histórica. Porque es solo de modo retrospectivo que puede resolverse firmemente la cuestión de la inevitabilidad histórica, e incluso entonces solo como tautología, lo que sucedió era inevitable, o por qué no sucedió nada más, por tanto, las otras cosas que podrían haber sucedido tienen una importancia puramente teórica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se termina de suceder un hecho importante o no importante, termina de suceder, la explicación que se puede dar es decir, sí, sucedió, ya era obvio que iba a suceder por tal y tal cuestión. No sé si se entiende, es complejo este párrafo. ¿Lo entiende alguno? A ver, lo repito la última parte. Por esto de la historia no es como la ecología, sí se entiende. Porque el humano decide y piensa en lo que sucede. No está tan claro si es determinista, en el sentido de permitirnos descubrir lo que inevitablemente sucederá. O sea, cuestión de causa y efecto, si pasó tal cosa o hay tal ciertas condiciones, va a suceder tal otra. Que no es así en la historia. Porque solo de modo retrospectivo, es decir, mirando desde el presente hacia atrás, que puede resolverse firmemente la cuestión de la inevitabilidad histórica. Como diciendo, lo que sucedió era inevitable. ¿Eh? No, porque por ahí, porque ahí... No, pero esto es en el sentido que está analizando Marx. ¿Sí? No, que es decir, lo que dice es... Se le achaca también a Marx una cuestión de teoría política. En su vida Marx quiso escribir una teoría política. Él estudia lo concreto y la situación concreta. Él dice, a ver, si vamos a estudiar la historia, es decir, veamos cuál es el motivo motriz de la sociedad humana. Si vamos a estudiar la historia del hombre, no la historia del animal, de la ecología, etc. ¿Cuál es el motivo, es decir, cuál es la causa motriz de la organización y de la sociedad y la organización del hombre? Es el trabajo, dice, no es la idea. Digo, porque ahí lo de Hegel era la discusión entre idealista y materialista. Claro, igual. Es el trabajo el que modifica, y es el trabajo el que construye la otra vez. El trabajo es el que transforma, digamos. En pocas palabras, el trabajo es lo que transforma. O sea, la cuestión de las ideas. Todas las ideas son críticas a una práctica, dice, no existe el buen salvaje. Es decir, eso es todo un chamullo, es el idealismo vivo que es. Es decir, no existe primero la idea de la casa. La gente primero construyó y después teorizó, es decir, criticó esa práctica. Claro, es una cuestión filosófica, porque está la cuestión de... Es práctica. Está primero la idea o primero lo concreto. Y cuando uno produce ideas, las produce porque ya conoce una realidad anterior. Porque uno cuando ya nace, ya conoce una realidad. Siempre la idea viene a partir de combinar ya preconceptos que tiene conocido. Es una cuestión filosófica, por eso siempre hay que tener en cuenta primero que Marx es un filósofo y antes de Marx hay muchos filósofos y después de Marx otros tantos. O sea, lo que decías vos de que no es un teórico político, si bien tiene implicancia... Pero Marx dijo que iba a pasar, él dice, mirá, yo estoy estudiando esto, la crisis es obvia la que estamos viendo, mirá. Este tipo de relaciones de producción te lleva a esto. Después todas las teorías políticas que se claro, hacen, no, pero el marxismo... Es otra cuestión y otra cuestión además porque él estudia el pasado, se interesa por el pasado y lo que tiene en común con Weber, que si bien Weber empieza un poco después y lo ve desde la óptica del Estado alemán, ya constituido, lo que los dos buscan explicar, lo pongo en paralelo con Marx porque después van a ver a Weber, no acá, en esta materia. Es que los dos tratan de explicar el capitalismo y los dos van a buscar hacia atrás otras formas en el hombre. En el caso de Marx, lo analiza como forma de producción por esta cuestión filosófica de creer que el hombre transforma y lo que tiene de alguna forma, que no sería un teórico político, sino que lo que dice Marx es a través de la filosofía se puede transformar el mundo. O sea, el paso de la idea, digamos, o de la conversación a la acción, si bien es otra época, que ahí está la parte política, se habla no solo de ideas, sino de decir de transformar el mundo, no solo... Transformar el mundo, eso es lo que plantea él. O sea, ahí hay Pero no tiene un análisis concreto, no parte de una idea académica, digo, porque si no se lo lee como una cuestión como un ideólogo o un intelectual. Que aparte no puede ser nunca. Surge de la nada, sí. Es una práctica, es decir, se analiza la historia y dice, bueno, en este análisis de la historia, el análisis concreto, a mí me está diciendo esto. Y dice, es la, si es la práctica del hombre la que transforma. Como todo análisis de la historia es imperfecto, porque en esa época había otro tipo de acceso a la historia y como hoy es imperfecto también. ¿Por qué lo hace el hombre? Eso es la cuestión de la objetividad que hablábamos antes. Es subjetivo. Ahora, ¿cuál es la cuestión con Marx y por qué es discutido hasta el día de hoy? Porque él dijo que iba a pasar tal cosa, pasó, se lo tomó, o sea, lo que él dijo que iba a haber un tipo de socialismo, se produjo, no se produjo de la misma manera que lo planteó, lógicamente, por eso es tan discutido. Y además, en nuestro caso de historia y en las ciencias sociales, es uno de los teóricos, no porque no sea por ello, sino que se toma los modelos teóricos para analizar las sociedades de la actualidad o del pasado. Se toman las herramientas teóricas de Marx, tanto como de Weber, algunas de Durkheim. O sea, la mayoría de los autores que ustedes van a leer tienen algún fundamento teórico de alguno de los dos autores. O sea, son la base, de alguna forma, de los estudios de las ciencias sociales a nivel teórico. Nosotros lo que tenemos que ver acá, vamos ahí un rato, la corriente marxista británica. Que antes se daban más textos de Thompson. Comprensivismo. Que después lo van a leer igual en la carrera. Igual que Christopher Hill, igual que Hobbes, igual que Rodney Hilton, lo van a leer más adelante en Medieval y Moderna. Perry Anderson, que también lo van a leer. Por eso es importante que conozcan la corriente. Si quieren, se lo escribo acá, igual están en el texto de Julián. Relativamente claro, materialismo histórico, no, ¿no? No. Es bueno así. Bien. No. Porque el nicho lo tiene claro todavía. Materialismo no. Es lo último que vamos a tener. Es complejo. No es para explicarlo en dos horas. Bueno. Eso en cuanto al texto de Hobbes. Cualquier cosa igual, cuando lo leen, si ustedes lo leen, tienen la suerte de leerlo. Para acá si viene me pregunta si les aparecen dudas sobre el texto de Hobbes. Lo que pasa es que tiene, a diferencia del filósofo que es más directo, tiene un bagaje mucho más amplio y analiza varias etapas de Marx y es más profundo. En el texto de Julia, lo que va a decir de alguna forma, de alguna forma como define el marxismo británico es, para no tenerlo si quieren, cuando habla de historia desde abajo, historia desde abajo es una forma de hacer historia, un enfoque. Gente corriente, la formación de la clase obrera. La formación de la clase obrera. Condiciones materiales de existencia. esos serían como conceptos teóricos de esa corriente son, o sea, desde dice abajo. Que es lo que tienen en común esta corriente de historiadores británicos, que tratan esos temas. Otro de los temas que tratan, junto con la formación de la clase obrera, es la revolución industrial. Ajá. Tanto Hoffman como Thompson van a hablar de la clase obrera, sobre todo a partir de Hoffman, que tiene algunos textos, por ejemplo, que donde analiza cuáles son los cambios en las condiciones de habitación, de vivienda y sanitarios que hay a partir de la aglomeración en los barrios llenos a las fábricas. Cuando se produce la revolución industrial en Gran Bretaña, cuando se empiezan a concentrar los talleres, se empiezan a expandir, los obreros van a vivir y se van conformando las grandes ciudades. Para que tengan una idea, Londres, cuando era una gran ciudad, tenía 1 millón de habitantes. En esa época viven en condiciones de hacinamiento, con condiciones insalubres de aire, de contaminación, porque se utiliza carbón, también se contamina el agua. Todo eso es historia desde abajo, porque la clase obrera se hace todo, no recuerdo cómo se llama el texto, que no está en la materia igual. Por otro lado, estudia la formación de las nuevas clases sociales que se van a dar con el capitalismo y sobre todo con la revolución industrial. En el caso de Edward Thompson y Perry Anderson es un caso particular. ¿Pero eso se tiene que leer también, Thompson? No sé si prestaron atención a lo que se dijo hablando de Thompson. No. ¿Prestaron atención a lo que se dijo hablando de Thompson? ¿O lo entendieron? La crítica que hizo hablando de Thompson. Dijo que en la medida que se alejaban de la realidad política, se hacían más abstractos y lo único que hacían era teorizar desde el método dialéctico. Por un lado eso y por otro, lo que dice, bueno, que yo estuve hablando con Gatulia, porque Thompson plantea que o la crítica que le hace al marxismo ortodoxo es que no hace hincapié en la cultura o no presta demasiada atención a los rasgos culturales. Por eso él estudia la antropología, estudia las costumbres, las tradiciones, estudia también el folclore en Inglaterra, después estudia también la moral de alguna forma de en una revuelta en Inglaterra en el siglo XVIII, cómo la gente pelea, no por la suba del precio del pan directamente, sino porque cree que no es el precio justo del pan. Es una revuelta organizada del pueblo. Entonces, este estudio hace Thompson. Entonces hace una historia, creo que decía de. Estoy pensando en el concepto que usaba Julián, porque hay una polémica entre Anderson y Thompson, la cual no hace falta que la sepan, no hace falta que la sepan en profundidad, no los rasgos generales. Claro, desde abajo Thompson, historia de, estaba pensando porque yo conozco otro artículo de Perry Anderson, porque eso dice estudiar que Thompson es principalmente historia cultural, que lo que decía recién, que hace una crítica a la relación entre base y superestructura de Marx. Este texto este año no lo tiene, ¿no? Como ven en los prácticos no está. Y lo damos antes. Y Anderson dice que hace la historia más desde arriba. O sea, de los poderes políticos económicos. Pero yo tengo, bueno, yo conozco otro contexto más bien. No sé de quién es. Acá en el texto de Julián, el texto de Perry Anderson del 2001, que se llama Precipitarse hacia Belén, que habla de lo que estuvieron hablando ustedes, ¿eh? Puede ser. Porque Perry Anderson en este texto hace un análisis de. Está hablando de la conformación del Estado de Israel. Porque yo, eso es lo que investigo yo, lo que vos hablabas con Bernardo, me hizo pensar en esa cuestión. Él en este texto de Precipitarse hacia Belén va a plantear que los que conforman primeramente el Estado israelí en 1948 van a ser de dos orígenes bien diferenciados, que son una clase alta, poderosa y rica judía, así como los que pueblan y los que van a trabajar primero, son una clase más bien pobre y de zonas más periféricas. O sea, hace un estudio mayor ahí de la clase alta, pero no es que no presta atención a eso, por eso estaba. Pensaba, yo estaba como en desacuerdo con eso que decía Juliá, porque sí hay un debate entre ellos y hay una polémica, pero al menos en este texto que lo que hay sobre lo que conozco yo como era, sobre cómo la conformación del Estado de Israel hace un muy buen análisis desde arriba y desde abajo, que sería lo ideal, o sea, no hacer solo un enfoque desde abajo. Lo que tiene importante es que cuando se empiezan a hacer los enfoques desde abajo era que no se prestaba. No, yo iba a decir una cosa. Decila, por ahí que me pero lo que sirve para. Hasta el momento todo lo que se venía estudiando tenía que ver con la historia de los unos, con los hechos específicos, digo, ¿no? Y tampoco aparece, no es la historia de los pobres en tantos sectores, sino lo que creo que lo que aparece con el marxismo que che, bueno, no, esto que dije antes, vamos a estudiar la historia de los unos. ¿Cuál es el motivo organizador? Digo, ¿cuál es el eje central? Él hace una historia y dice, bueno, mirá, si vos te vas hasta el desarrollo, cuando el mono pasó a ser hombre, lo que modificó eso fue el trabajo. Entonces, lo que organizó la sociedad. Después, eso no es que niega que a partir de esa relación entre el hombre y la naturaleza. No te escucho bien porque estás gritando. No se empiecen a montar un conjunto de instituciones y la forma familiar, la forma de relación entre los hombres, está determinada por la relación entre el hombre y la naturaleza. Así como el hombre se relaciona con la naturaleza, se relaciona entre los hombres y genera estructuras sociales. Y él dice, bueno, vamos a estudiar el modo de producción capitalista. ¿Qué es lo que media acá? Es el tema de la propiedad privada. Y ahí dice, bueno, igual en el jardín ya existía un tipo de propiedad privada, que no era la capitalista, pero bueno, ahí habla de clases. Él dice, mirá, en el esclavismo, es decir, en Grecia, había dos clases. Palabra de clase, dice, bueno, no la define, pero algo que dice que media para hablar de clase es el tema de la propiedad. Si no había propiedad privada, dice, no podríamos hablar de clase. Con los incas hablamos de castas. El que habla que había clases en los incas es porque está usando categorías en otro lado. Digo, ¿no? Lo que media en el tema de las clases es el tema de la propiedad. Dice, bueno, habla del esclavismo, habla del poderismo y habla del capitalismo. Y rompe en este sentido, por eso como ustedes dicen, bueno, lo que determina la organización de los hombres, las ideas, el mundo, es lo que uno hace. Lo que uno piensa está mediado por eso. No niega que después el pensamiento, la idea que uno no pueda actuar con ese pensamiento, ¿no? Pero por ahí es lo que da vuelta, que hasta el momento eso no existía, era, en el momento era todo liberal, en el sentido era el idealismo, era el hombre, el buen salvaje, que desde el uno todo se organizaba. Por eso yo les digo, disculpa, te interrumpo ahora si quieres. Ahora estás volviendo a la cuestión de marxismo. Yo estaba hablando de marxista. No, pero está bien, no, vos no está bien tu forma de explicarlo. Yo lo que les digo es que tengan en cuenta el periodo en que se elabora esa idea. Así como tiene que ver también la biografía del autor, o sea, lo que pasa en la vida del autor. también tiene que ver el momento en que se produce lo que escribe. Es el siglo XIX, no pensemos que escribe en una cuestión actual, ni vio un montón de cosas que ya desde ahora se vieron, entonces es como más fácil decir, no, se equivocó en que dijo, o sea, futurología no hace ningún autor salvo Nostradamus. Dice que pegó en un montón. Por aquella gira. No era un teórico que inventaba cosas, sino que dice, bueno, vamos a analizar la situación. Acá existen dos clases, es la data que... Además, él está en el centro del capitalismo. Claro, él dice, bueno, la prehistoria va a tener el desaparece la clase. Bueno, hay uno que fue un poquito más atrás. Engels, después que muere Marx, escribe de cómo el mono se transforma en hombre, y va dando toda una explicación antropológica de cómo el trabajo transforma al ser humano. Si vos lo lees hoy, decís, bueno, han pasado un montón de cosas, ¿no? La ciencia ha avanzado muchísimo, pero decís cómo se trata de ir un poquitito más lejos y de justificar la existencia del hombre por el trabajo, modificar la estructura humana genética del hombre, el trabajo. Sí, igual ahí dice algo, muy interesante, eso de la ciencia, que no es tan... es difícil explicarlo. Pues yo coincido de alguna forma en lo que dice. En cuanto a los avances de la ciencia, no quiere decir que... cómo está armada la explicación científica no tiene tanta diferencia como cómo está estructurada la explicación de los pueblos que creen en la magia. La estructura de cómo está explicado para la sociedad, o sea, no es que dice que tiene similitud, sino que, o sea, porque plantea la cuestión de que como de la civilización y la barbarie, los pueblos avanzados y no avanzados. Esa cuestión que, o sea, el marxismo en el momento que aparece, hay otras corrientes que conviven con el marxismo que son van a ser posteriores, como los estructural funcionalistas. Entonces ahí Hobbes las compara. A su vez también compara la cuestión de, por eso le digo, tengamos en cuenta que está en el siglo XIX, lo que hablaba Bernardo de la idea de progreso. Por eso estaba bueno lo que decía Bernardo de la idea de historia de Jean-Baptiste Vico en forma de espiral, que no es una historia lineal ni circular que se repite. O sea, la idea es que la historia no se repite. Se puede dar un hecho de forma similar, pero no es que se va a repetir. Todo cada hecho es único en la historia. Y otra visión de la historia, diferente por ahí a la explicación estructural funcionalista, que son temas que por ahí los trata el autor, pero después ustedes lo van a ver más profundamente en teoría de la historia. Pues eso lo menciono, pero... No es que en el parcial le van a preguntar quiénes son los estructurales funcionalistas, Lévi-Strauss, no es que lo tienen que saber, eso lo quiero decir. Lo que sí les estoy explicando es sobre lo que habla Hobbes en el texto. Entonces, cuando aparece la teoría marxista, o sea, la teoría de Marx primero, después aparece la teoría marxista, o sea, lo que va a plantear Marx va a estar en discusión o en oposición a otras corrientes también. Por eso esta cuestión de que no están de acuerdo con la idea de progreso como se veía en esa época, un progreso lineal y ascendente, o sea, la evolución humana. Porque ahí dice Owen, que hay un capítulo del Capital de Marx en el que habla bastante sobre Darwin. ¿La viste? Darwin, bueno, habla de la selección natural, de la evolución del hombre, de que el hombre mejora, y esto puede llegar a incluir Marx, pero la cuestión es que en ese momento existía la creencia de que el hombre progresa, tenía un progreso lineal. Y desde los antropólogos estructural funcionalistas, ilimitado. Lo que van a decir es lineal e ilimitado. Que el hombre tiene varios estadios. Finito. ¿No? Que son salvajismo, barbarie y civilización. En esta escala ascendente. Entonces, como era en el siglo XIX, cuando se comienza con los estudios antropológicos, lo que van a decir es, nosotros somos la civilización, bueno, estos pueblos que conquistamos, los que conquistamos, están en otros estadios y nuestra función es llevarlos a conocer la civilización, a conocer los vamos a llevar de la mano a conocer la civilización, o ellos se encuentran en otras etapas y nuestra función es la de civilizar, la misión civilizatriz para los franceses. Ellos tienen el deber como europeos, como pueblos más civilizados, más avanzados en el siglo XIX. Es una idea de la raza superior similar a la que tiene después el nacionalsocialismo. Solo que después se habla ahí de una solución final. Es como limpiar el pizarrón con el de exterminar algunos grupos y después no lo terminan exterminando. Por eso cuando Bernardo les hablaba. Yo hablaba con un compañero, usted me preguntaba afuera sobre, ¿quién era? Luis Althusser. Yo decía, no es importante que sepa toda la teoría de Althusser sobre el planteo de proceso animal, porque Bernardo nombró un montón de autores que para que los conozcan, los lineamientos fundamentales de su pensamiento, pero no es que ya en esta materia los vamos a aplicar. Los van a seguir viendo en la carrera. Yo le dije, bueno, ten en cuenta, primero que nada, que es francés y tiene la particularidad de que, no en todos los casos, pero en muchos casos, los pensadores franceses les cuesta como reconocer influencia de pensadores de otros países. Por eso ahí Hoffman también habla de Brodel, que sí reconoce una influencia de Marx. Entonces usted acaban de ver en la clase de Bernardo un montón de autores, Kautsky, Rosa Luxemburgo, Plejanov, todo un montón de autores marxistas, de diferentes corrientes y que escriben de diferentes épocas, algunos historiadores, otros Trotsky, Lenin, Stalin, hablaban de muchos temas. Usted tiene que extraer de ahí, en lo posible, que es el marxismo como corriente historiográfica. Y en el texto de Hoffman lo que van a leer es la relación de Marx con la historia y con los historiadores. Sí. Una cosa es la forma que tiene Marx de ver la historia y cómo la analiza Marx, y otra cosa es los marxistas, no es lo mismo. Porque los marxistas muchas veces el problema que tienen se dice que lo hacen decir a Marx cosas que no dice. Al papista del Papa. Claro, sí, son peores, sí, tienen que hablar. Pero ni que hablar. Martín abogado. No era filósofo. Y vivía en Inglaterra. ¿Alguna pregunta? ¿Lo del fichaje les quedó claro, clarísimo? Sí. ¿Tienen todo mi mail? Mejor. Ahora vas a ver. Cualquier consulta muy importante que tenga, lo muy muy importante, me la pueden hacer. Si no es tan importante, piénsenlo. No, yo la recibo. Si no le contesto es porque no lo sé en este momento. Martinelli M.A. Por ejemplo, me pregunta. No sé, algo que decide Murphy, con minúscula, no sé. Sí, todo con minúscula, igual, todo lo decide Murphy y Gandulia acá. Yo soy un... Sí. Una de producción es clarísima. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Lea también los análisis, los textos que hay que analizar, de Thompson, Astropología e Historia Social. que ese seguro que se lo van a mandar a tirar. Y el después va a un camino. Anoten lo que yo digo que lo van a tirar porque... ¿Cómo le va? ¿Y cuándo les toma? ¿Cuándo les toma? No sé, ahora la situación. Yo no vine ayer. ¡Todas las clases! Se lo tiene que dar, no sé por qué. ¿Este? No, no. ¿Qué es lo que falta? Thompson, Fulcubre, que se... Ah, esos no están nunca. Esos no están nunca. Ninguno de estos tampoco estaban. Esto de Bloch, eso no tuvieron ninguno. Y Marx no era ni filósofo, ni economista, no era. Marx era abogado. Igual que yo. Era abogado.